Ayúdanos a seguir creando contenidos de evangelización siempre acordes con el magisterio de la iglesia y fieles al Papa, al mismo tiempo que tú te haces de recursos que te ayudarán a seguir creciendo en tu fe y a conocerla cada vez más. Aprovecha estas ofertas especiales en nuestra tienda en línea, todas las descargas de audios, videos y audiolibros con 50% de descuento en Black Friday, el sábado 26 de noviembre con 40% de descuento, el domingo con 30% de descuento y el lunes Cyber Monday con 25% de descuento. Ve a nuestro sitio semillasparalavida.org/tienda y aprovecha estas ofertas. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. El domingo anterior al 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor, celebramos el cuarto domingo de Adviento. A partir de ahí, se cuentan otros tres domingos hacia atrás y se determina cuándo es el primer domingo de Adviento. Es el domingo más cercano al 30 de noviembre, fiesta de San Andrés Apóstol. Con las vísperas del primer domingo de Adviento, inicia el tiempo de Adviento y a la vez el año litúrgico. En este tiempo de Adviento se puede adornar el altar con moderación y se usa el color morado, aunque el tercer domingo de Adviento se puede usar el color de rosa, porque ese día celebramos el domingo de Gaudete, el domingo del gozo. A lo largo del tiempo de Adviento no se dice ni se canta el Gloria, salvo en las solemnidades. Pensemos, por ejemplo, la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Se dice además el Aleluya en la antífona antes del Evangelio, a diferencia de la Cuaresma, que es también un tiempo de preparación, es también un tiempo que se distingue por el color litúrgico morado, pero que no decimos el Aleluya, o mejor dicho, que no lo entonamos, porque la proclamación antes del Evangelio se tiene que cantar, y si no se canta, según las normas litúrgicas, se omite. El uso de instrumentos está permitido en la Santa Misa en el tiempo de Adviento, pero con moderación. Durante el tiempo de Adviento, el altar puede adornarse con flores, pero también con moderación, de forma que sea signo de que todavía no es la alegría plena que implicará el nacimiento del Señor en Navidad. En las celebraciones litúrgicas del tiempo de Adviento, puede emplearse el incienso si es deseado. A lo largo de este tiempo necesitamos distinguir entre los domingos y las ferias. Las ferias son los días de lunes a sábado. Los domingos del tiempo de Adviento se celebran con las misas y las lecturas propias de cada uno de los domingos, y en ellos no es posible utilizar ningún otro formulario. Hay una excepción por un edicto de la Santa Sede, por ejemplo, para México, cuando la fiesta, que en México más bien la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, coincide con un domingo de Adviento. En este caso, en México y solamente en México, tendría precedencia la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe si cayera o cuando cae en un domingo de Adviento. Fuera de eso, las solemnidades que cayeran en domingo se trasladan al lunes siguiente y tiene prioridad el domingo de Adviento. En las ferias hay que distinguir también. Hasta el 16 de diciembre, la celebración la determina tanto la semana como el día en que se encuentre. Por ejemplo, martes de la segunda semana del tiempo de Adviento. O, por ejemplo, miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento. Pero a partir del día 17 de diciembre, las ferias, es decir, de lunes a sábado, ya no se determinan por su lugar en la semana. Es decir, a partir del 17 de diciembre ya no hablamos de un jueves de la cuarta semana de Adviento, por ejemplo, sino que a partir del 17, el día litúrgico se define por la fecha en el calendario. De esta manera, hay una celebración litúrgica para el 17 de diciembre, otra para el 18 y así sucesivamente hasta el 24 de diciembre. Estas ferias, a partir del 17 de diciembre, se conocen como ferias mayores de Adviento y son la novena antes de la Navidad. Y son estos los días que nos preparan para la celebración de la Navidad, porque las primeras tres cuartas partes del Adviento, para lo que nos preparan, en realidad, es para la parucía, para la segunda venida definitiva de Jesús al final de los tiempos. A veces pensamos que el Adviento es un tiempo de preparación para Navidad, pero en realidad, tres cuartas partes de este tiempo no nos preparan para Navidad, sino que nos preparan para ese encuentro definitivo con Jesús. Y son ya las ferias mayores, esa novena a partir del 17, cuando ahora sí el Adviento nos prepara para la Navidad. Es la razón también porque en las iglesias es a partir del 17 de diciembre que hay adornos navideños dentro de la iglesia. Antes del 17 de diciembre, dentro de una iglesia no debe haber todavía adornos navideños, porque estamos pensando más bien en aquella parucía. Hasta el 16 de diciembre, en las ferias se pueden celebrar las memorias libres y también las memorias obligatorias. También se pueden celebrar las misas rituales, las misas por diversas necesidades para la utilidad pastoral de la comunidad, las misas exequiales, por supuesto, es decir, las misas de difuntos que acaban de morir, y también las misas por el primer aniversario de la muerte. A partir del día 17 de diciembre, en las ferias no pueden celebrarse las memorias ni tampoco las fiestas de ningún santo, pero puede hacerse una conmemoración, en cuyo caso se dice la colecta del santo, pero todo lo demás de la Santa Misa se toma del formulario litúrgico para esa feria concreta. En estos días solo pueden celebrarse misas rituales y exequiales. Y el prefacio que se emplea en la plegaria eucarística siempre corresponde al tiempo de Adviento y según lo va especificando el mismo misal. El símbolo del tiempo de Adviento, como sabes, es la corona de Adviento. Esta corona que es redonda, no tiene principio ni fin como la eternidad, que está entrelazada con follaje verde, que nos lleva a pensar en la esperanza tanto de la segunda venida de Jesús en la parucía, como también la esperanza de que el niño Dios va a nacer en Belén en Navidad. Y aunque no hay una norma específica para el color de las velas de Adviento, lo que se acostumbra es que se usen tres velas moradas para el primero, segundo y cuarto domingos de Adviento y una vela rosada para el tercero, el domingo de Gaudete. En este tiempo de Adviento, que no falte una corona de Adviento en tu casa, pero no como un adorno, sino más bien como un lugar en concreto en que tu familia se reúna para rezar en este tiempo fuerte, que tiene que ser un tiempo de penitencia, que tiene que ser un tiempo de contemplación, que tiene que ser un tiempo de moderación, insisto, de moderación, es propio del tiempo, por eso el color morado, y que tiene que ser, por supuesto, un tiempo de incrementar nuestra oración, y qué mejor que incrementarla en familia en torno a la corona de Adviento en nuestro hogar. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén Viva Tu Esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. Mantén viva tu esperanza. Aprovecha el precio especial por lanzamiento en Kindle, solamente 35 pesos en Amazon México y $2.99 en Amazon.com y el resto de las tiendas en línea. La edición impresa está disponible ya con precio especial de $9.99 a solo $6.99 por lanzamiento. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza.